Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando bien. Gracias por estar compartiendo con nosotros a esta hora. Un placer estarle acompañando. Les saluda Rodrigo Colindres. Bienvenidos a esto que llamamos Metal en Línea a través de País Music Radio. Es un gusto estarle acompañando y gracias por estar con nosotros disfrutando esta primera emisión de esto que es Metal en Línea. Antes que cualquier cosa suceda, quiero agradecer a Julio y a Elizabeth por la oportunidad de compartir este género tan complicado, controversial para muchos, tachado de muchas cosas para otros, incomprendido para otros, pero que nos gusta a muchos otros. Así que saludos para Julito Herrera, gracias Julio, y para Elizabeth por todo el apoyo que nos ha brindado para preparar estos programas para todos ustedes. Así que hoy quisimos arrancarlo con el ícono del rock salvadoreño, mentor de muchas bandas de metal en el país. ¿Quién no conoce a Vicente Cibrián? ¿Quién no habla de Vicente Cibrián? ¿Quién no ha compartido con Vicente Cibrián? Al menos todos los que amamos este género musical, yo creo que todo el mundo. Así que disfrutamos de este espacio. Chente sabe que lo estamos haciendo. Hablamos con él hace una semana precisamente de este espacio. Tratamos de que estuviera con nosotros en vivo recientemente, pero le mandamos preguntas y todo por lo de la pandemia, pero al final Chente nos mandó la respuesta con preguntas escritas. No se pudo lamentablemente, pero fíjese que nosotros en el tiempo hicimos varias entrevistas con Chente. Y le vamos a presentar parte de la voz de Vicente Cibrián en este espacio. Así que, si le parece, recordamos lo que hablamos en un momento. Esto fue hace 13 años prácticamente, cuando hacíamos el programa The Metal Room, el cuarto del metal en la ISUK. Y aquí compartimos un poquito de la voz de este genio musical, Vicente Cibrián. Escúchelo. Buenas noches a nuestro invitado especial de esta noche. Sí. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estamos? Saludos a toda la gente de la radio, los oyentes. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación y lo difícil que fue subir. Ya vamos a contar. Es un placer enorme el poder compartir lo que más o menos podamos platicar. Y creo que eso fue lo relevante, pues, de que todavía siga vigente eso, sigue existiendo. Y espero que cuando desaparezca de por todos estos lugares, pues todavía quede funcionando ese espíritu, que creo que son, por eso es, porque los jóvenes son los que van a seguir manteniendo esto vivo. Y cuánto me alegro que alguien me diga, mira, yo tengo, te oí en tal parte, yo que bien está parte del grupo, o a ti, o que eso es bien interesante. Bueno, y que tocaste el tema, a mí te digo, por ejemplo, cuando empezamos el programa, le decía yo a Rodrigo que pusiéramos como inicio de canción No Somos Diferentes, que fue el tema en ese año. En ese año fue el año internacional dedicado al minusválido, y entonces nosotros creíamos que eso pudo haber sido el himno de la Teletón. Y sí participamos en la Teletón. Participamos como cuatro ediciones, incluyendo una que fuimos a Santa Ana. Dos veces fuimos a Santa Ana, las Teletones de allá, en donde todo aquello estaba muerto, donde no había equipos, no había grupos, no había nada. Y nos llamaron y nos dijeron, vengan a levantarnos esto. Lo logramos hacer, y creo que fue nuestro aporte para eso. Hoy pues lo observamos desde los estrados, ya no participando, porque la pregunta que me haces tú referente a cómo me siento después de que los bichos que fueron los bichos cuando yo estaba bicho, porque sí es verdad, lo juvenil, hoy son los otros bichos. O como le digo a alguien, qué raro se ve ese chamaco montado, ese chamaco joven montado en un carro viejo. Pero es, los dos son viejos en ese momento. Es de la comparación. Ahora, por ejemplo, yo siento, vaya, admiro a todos los músicos, a todo el que logra hacer algo, a un pintor, a un alguien que hace escultura, todo lo que es la rama del arte. Pero por ejemplo, en el caso mío, admiro a mi hermana. Entonces, mi hermana me está oyendo ahorita, la saludo, la admiro por el valor de ella. Fue la primera que tocó rock, la primera mujer que tocó rock aquí en el país. Tuvo su grupo, Sondra, increíble. Todos los metaleros lo recuerdan como uno de los mejores grupos en esa línea. Y a Gerardo, pues el batero, mi sobrino, un batero excelente. Desgraciadamente, como dicen aquí en el país, hay muchas veces nace en los lugares equivocados. Aunque no nos quejamos, porque sí, pues hemos hecho lo que hemos tratado de hacer, lo hemos hecho. Y sí, Rodrigo. Mensaje para el paparazzi. Primero me gustaría tener un lugar únicamente y exclusivo para que llegara quien quisiera llegar. Resistencia. Y darle las disposiciones de clase, tener la disposición de clases, ¿sí? Bajo, guitarra, batería, todo lo que fuera. Pero más que todo, como no lo tengo a mano eso, disciplina, más que todo disciplina, y tratar de hacer lo que quieren hacer. No a la perfección, pero sí bien hecho, y tratar de no contemporizar con la demás gente. Yo soy mejor que aquel, aquel es un poquito menos que yo, no, creo que disciplina y armonía entre ellos mismos. Y cuando le digo a los bichos, tu grupo está excelente, pero cuando tengas novia y muere tu grupo. Vea, Rodrigo. De sueños, con miedo la puerta entreabrió. Mira, ¿qué podemos decir? La banda Thorns, que es lo que inicia todo con Chente, por supuesto Bronco, su cambio a B-Rock. Recordamos aquel hombre en silla de ruedas que tocaba la guitarra de forma magistral y que con el tiempo, ¿quién diablos iba a imaginar que se iba a convertir en un ícono de la cultura juvenil salvadoreña? Para muchos, lideró Vicente Cibrián la mejor banda de rock de todos los tiempos, convirtiéndolo verdaderamente en una leyenda viviente. ¿Y qué le parece si seguimos compartiendo la música en Metal en Línea? Por supuesto, País Music Radio te acompaña con esto que es Metal en Línea. Otra de Chente. Claro que sí, aquí la tenemos. estamos de regreso con usted y gracias ahí por estar compartiendo con nosotros a esta hora, donde quiera que se encuentre, a través de País Music Radio. Esto es Metal en Línea. Soy Rodrigo Colindres. Disfrutamos de la música, de la voz de Vicente Cibrián, un gran hombre que al final yo le llamo mi papá realmente. Así que quisimos hacer este espacio, el primero de Metal en Línea, precisamente con el líder de los rockers acá en El Salvador, el líder rockero salvadoreño, ese gran hombre que gracias a Dios lo tenemos ahorita con vida y que seguimos disfrutando de su música, seguimos disfrutando de sus locuras y larga vida, como decimos nosotros, a Chente Cibrián. Todas las semanas vamos a estar compartiendo grupos musicales de género metal, por supuesto, compartiendo algunas entrevistas con ellos, acercándonos a ellos, presentándole la música a usted. Y por supuesto, la invitación está para que usted también se contacte con nosotros, no importa dónde esté, en qué parte del planeta Tierra esté, porque sabemos que muchos músicos salvadoreños han migrado a otros lugares. Y también ya traemos varias entrevistas para músicos que viven en Nueva York, que viven en California, etcétera. Así que espérelo, porque esta situación de la música en País Music Radio está genial. Y gracias una vez más a Julio por darnos la oportunidad de compartir este género que tanto nos gusta a muchos. Así que nos vamos a quedar con un poco más de música de bronco o de rock, como se hacen llamar, después de esa batalla legal que tuvieron con Bronco de México. Deseándoles a ustedes que pasen un feliz día. Regresamos la otra semana con más y a seguir disfrutando de País Music Radio. Próxima semana venimos con, se lo dejo así de que no sé quién viene, pero viene alguien. Así que pásala bien y sigamos disfrutando de B-Rock. Queremos invitarte a escuchar, con nosotros lo puedes lograr. No te detengas a pensarlo, compartamos este tiempo. Si algo ignoras, pregúntanos, pues no es cosa de otro mundo. Es muy fácil que lo entiendas, solo trata de intentarlo. ¿Cuántas notas te daremos? Ya tú sabes lo que hacemos. ¿Cómo fue? No lo preguntes. Sin querer te has encantado. Desde hoy ya estaremos en un mundo permanente, donde juntos viviremos con la música en la mente. Otras más habrán sonado, pero el rock es diferente. Con tu ayuda has hecho que nos entienda la gente. ¿Cómo es que todo esto nació? De la nada una roca surgió, con su magia de volumen, los oídos invadió. Cantaremos sin temor a fallar, y sin duda haremos sonar estas voces y acordes que te digan que